colegio de la Refurifu. ¡Ay! La profesora no se hace leer. Siempre a ella la voy a querer. Muchos reyes vamos a tener. Al colegio yo voy a aprender. Al colegio voy a estudiar. Cosas nuevas tú vas a aprender. Muy temprano vamos a llegar. Y si las tratamos es olvidar. Matemáticas, lenguaje y dibujo. Esos cursos vas a probar. El timbre lo creo, ya sonó. Ahora vayan a jugar. A comer, a saltar, a bailar, a reír, a recrear.